Esta es la curiosa historia que sucedió en Colorado, Estados Unidos, el día 10 de septiembre de 1945. Todo ocurrió cuando un granjero de nombre Joel Olsen fue a buscar un pollo a su corral para servirlo en la cena y eligió a uno de los más cebados. Siguiente paso sería sacrificarlo y no dudó en decapitarlo, dejándole la mayor parte del cuello posible, ya que esa era la parte que más le gustaba a su suegra. Hasta aquí todo resultaría normal si no fuese porque a la mañana siguiente el granjero Lloyd volvió al corral y lo que vieron sus ojos les dejó atónito. ¡El pollo estaba vivo! Decidió sacar partido de tal sorprendente fenómeno y comenzó a alimentarlo y a darle de beber con una pipeta. Al cabo de una semana, el gallo Mike seguía vivo y Olsen decidió llevarlo a la Universidad de Utah para que fuera estudiado por los científicos. La explicación fue sencilla. El golpe nada certero le había dejado intacta la yugular, gran parte del cerebro y un oído. Y si se le da de comer manualmente, a través de una abertura, el animal podría vivir durante un tiempo. Esto sucedió durante 18 meses, hasta que en marzo de 1947, Mike murió de asfixia, atragantándose con unos granos de maíz.